creciente. Contra la corriente. Chayo, vos. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Che, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. Uno de cada 10 hombres argentinos es gay. Gay, animal gay, gay, ¿qué es eso? Uno de cada 10 hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 8, 10. Upa. ¿Te gustó? Fernet Cinzano, pero me pueden decir Fernet. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buen viernes para todos. Bueno, estamos en Radio Voces. Somos NN, por ahora NN. Buenas noches, Yago. Alrededor de ese nombre, ¿eh? El capo de la música, Yago. Bien, gracias, Yago, por hacernos el aguante, ¿no? Por estar acá acompañándonos. Sí. Hay gente, Lema, también. Hay gente estamos en los con radios. Saludos para Lema. Para Lema, que nos dio un par de consejos. Siempre le digo, por ahí no me acordaba el nombre, digo el de Acelga. Viste que salía así en el Facebook de Acelga. Claro. Bueno, y no sé. Nos podemos bautizar en el Facebook. ¿Sí? Ah, sí. Ah, tendríamos que tener, digamos, algo como para ir a hacer un diálogo con la. También con estamos con Aldana y también estamos con Hernán. Que se viene una entrevista, ¿no? Sí, sí, con los dos. Y Hernán se vino con unos equipos, unas guitarras, cables. Qué bueno. Y chips. O sea que vamos a pasar un lindo momento. Muy ¿no? lindo momento. Bueno, ¿cómo arrancábamos este programa? Sería el segundo. Publicidad de Cinzano. Pues es que yo pensé que era la de Quilmes, esa que salía después al último. Mierda, qué cantidad de publicidades que puso la Argentina sobre el sexismo, ¿no? Claro, esta cuestión de cómo nos van seteando esto, ¿no? Pará, bueno, no, el hielo tipo, no, es muy grande el hielo para la boca. Claro. Claro, exactamente. Este tiene la media rosada. Claro. Sí, bueno, entonces arrancábamos de esta forma tratando de que, bueno, sea esto un disparador, digamos, como para empezar a charlar un poco el objetivo también de esto, para lo que hemos venido y estamos haciendo este programa, que es empezar a repreguntarse a Dea, ¿no? A, ¿qué? ¿Vos tomás con dos hielos? Con dos hielos, yo tomo con dos hielos, entonces el tres la duda. Claro, ¿vos, Vicente, con cuánto hielo? No, pero también esto que estábamos conversando, ¿no? En relación, claro, esta necesidad de construir, de poder ir transformando las subjetividades, ¿no? Y también pensando la cuestión del programa, de cómo hemos comenzado con un piloto el viernes pasado, y cómo, bueno, todos los amigues se acercan y fraternalmente te indican, digamos, también cuestiones a cambiar en el mismo programa, y este aprendizaje constante y la importancia de conectarse con los otros y que te interpele y que entonces vos tenés que cambiar. Entonces el programa un poco siempre ronda a partir de la necesidad, de la urgencia de construirse y de declinar violencia machista. Bueno, ¿no? El otro día también estábamos hablando de esta cuestión, que fue haciendo un poco balance, ¿no? Ya en este segundo, esta cuestión de que nos parecía mágica esta reunión, empezar a charlar en voz alta, por ahí, digo, no, sale de esta cuestión de tres, ¿no? Y cómo ir deconstruyendo, poniendo, digamos, en jaque, poniendo, digamos, problematizándose, digamos, cómo uno ha venido estructurado hasta este momento, sabiendo esta cuestión, ¿no?, que nos interpela, que es este movimiento que viene cada vez con más fuerza y que evidentemente ha creado, ¿no es cierto?, va creando cambios que son visibles, ¿no? Después seguramente vamos a hablar un poco más, pero por ejemplo, la reacción que tuvo la sociedad cuando se perdió Romina, ¿no?, Venegas, fue instantáneo. Digo, esta cuestión de que ha generado cambio, y esos cambios justamente vienen con esa marea, ¿no?, que nos viene interpelando a todos, y justamente por eso acá nosotros tres tratando de ponerle un poco. Pero no es que no estén conectados con ese tema, ¿no? Romina sería la chica del profesorado, ¿no? Del profesorado. Sí, claro. Bueno, casualmente ahora vienen unos chicos también en el espacio de música que vamos a tener. Los músicos de Jam, que son dos chicos que están en el profesorado también de arte. Y también vamos a preguntar cómo lo vieron ellos desde su punto de vista, ¿no? De cómo lo movilizó a todo el profesorado esta piña en la cara de La Rioja. Claro, justamente, ¿no? Pero bueno, por suerte salió todo bien. Pero nos queda esta cuestión, ¿viste? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces, otra vez la cuestión ahí de las redes de trata, que no se da, digamos, ningún tipo de explicación y queda ahí en el aire, ¿no? Pero bueno, ¿con qué más tenemos? Y bueno, vamos a hacer un poco... ha llegado el tema también del Pepe Mujica, hablar un poco de eso, de bien, cómo se está preparando La Rioja para eso. ¿Pero qué pasó también con Pepe? Y el Pepe viene, le dan un reconocimiento, digamos, en la UNLAR al Pepe. ¿Viene el Pepe Mujica a La Rioja? Viene el Pepe Mujica a La Rioja el 31. Me estoy enterando. Mierda, tiene plata La Rioja. Claro, estaba pensando en el presupuesto. Claro. ¿En el marco de qué? Y como para hacer de un poco. Bueno, digamos, lo trae el municipio, hay que decir. Lo trae el municipio, sí, en realidad. Sí, mirá, sí. El municipio puso muy buena moneda para este evento. Así que, bueno, le van a dar un reconocimiento al Pepe Mujica. O sea que ponen moneda para traerlo a Pepe, pero no para subir los sueldos de los municipales, digamos. Y bueno. Claro. Según el Pepe, bueno, esta sí, película es ya la vi. Bien, eso. Esta cuestión que nos aclaran ahí, que lo trae la universidad. La universidad, no, claro, no ya, lo había, ya lo he dicho recién al tema de que, bueno, la universidad entonces, está... de eso vas a estar hablando. Yo lo que quería hablar un poco de esta cuestión de, como un bloquecito así, para empezar a hacer picadillo, digamos, este género, es el despatriarcando, ¿no? A ver, despatriarcando. Ahí, claro, y ahí meter ahí esta cuestión de cómo encaramos, digamos, nosotros los hombres, esta cuestión de que vos tenés que charlar, digamos, con otro y empezarle a discutir esta cuestión, che, nos empecemos a poner en reflexión, o ponele, se mandó, estamos así, ponele chiste a una piba, y entonces vos qué le decís, ¿le decís algo, no le decís? Claro, ahí el tema. Pero digo, eso lo dejamos como tema para. Porque yo más que. Más yo diría despatriarcándonos. Por eso, despatriarcando. Hay que incluirse todo el tiempo. Totalmente. Bien. ¿Qué más? Vamos a un tema. Parte de cultura canábica la nombramos, ¿no? Bueno, creo que por ahí nos olvidamos de leer un poquito. Vamos a dar un poquito de información también sobre cultura canábica, cocina. Vamos a hacer un espacio, vamos a sortear cosas también. Vamos a sortear unos productos que nos mandan los amigos del interior, una cerveza, un aceite. Yo me estoy enterando. ¿Sí? Me quedé sin aceite hoy. Bueno, ¿viste? Te viene de 10. Bueno, pero el sorteo es para vos que estás participando con nosotros, que te podés comunicar, que nos mandas un mensajito a Radio Voces, tu name, Radio Voces La Rioja, web www.radiovoces.com.ar. El número de teléfono es 380 WhatsApp.

hay una mañana abriéndose. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Bueno, así volvemos a este segundo bloque. Acá ya empezaron a llegar más visitas, ¿no? Nos acompaña nuestro compañero el Guille. Sí, por acá, por favor. También ya llegó Colacho, se acerca el espacio de cultura canábica. Sí, sí. ¿No? Bueno, y acá lo teníamos al Guille Pereira, profesor de historia, músico y militante, así se define él. ¿Qué tal? Buenas, claro. ¿Cómo andan? Vicente, compañeros, no, riojano. Y bueno, con el Guille un poco queríamos charlar o introducir o meter esta cuestión. Él iba a ser, digamos, nuestra excusa para charlar de esta primera, hagamos como un primer balance, si se puede decir, de la primera reunión entre varones, que bueno, fruto de eso está también este programa, ¿no? Exactamente. Y bueno, con un poco el Guille queríamos charlar, obviamente vamos a hablar todos. Incluso acá está Hernán. Entonces, bueno, listo. Contento de haberme sumado a esto que el negro en algún momento me, me supo contar que venía tratándose de motorizar este espacio y cuando me contó dije, miércoles, che, nada, venimos con un montón de... el Ema ahí hace rato me decía esto de lo autorreferencial, de no poder por ahí esto de plantearlo a mí, pero en realidad tiene que ver con una cuestión, claro, de movimiento de cuestionarme algunas cosas. Despatriarcando, ¿no? Tal digamos. Cual, esa es la palabra. Y además porque en principio toda esta cultura, digamos, que ha sometido a las mujeres, en principio lo que a uno lo moviliza es que uno también está rodeado de personas cercanas, hermanas, y por ahí empieza el cambio. Claro, uno empieza a sentir cierta contradicción. Tal cual. Entonces, ¿no? Haber formado parte de esa primera reunión. Hay algo que siempre te pareció que estaba mal, pero que no lo podías exteriorizar. Siempre y hoy, no. Digamos, ¿no? Está esa posibilidad. Tal cual. Pero, y para poderlo hacer, digamos, digamos, esto que me parecía que no estaba tan bien, claro. Ya tenía una razón de ser, ¿no? Claro, incluso... Nada más que no lo estábamos pudiendo verbalizar, una cuestión así. Sin duda. Por lo que fuese. Incluso, ¿no? Incluso Dani... Por nuestros propios privilegios como hombres también, ¿no? Para mí nunca, o sea, no es que desde siempre estuvo mal, hay cosas que estaban bien. Bah, digo. Claro, no, bueno, sí, no, después, más vale. No, sí, claro, se entiende. Por supuesto, estoy claro. En la presentación y la. Claro, yo que pero ahora digo, he empezado a despatriarcar algunas cuestiones, digamos, ya me puedo poner en esa síntesis, digamos, reflexiva de decir, yo fui, digamos. O sea, el otro día lo charlábamos con una chica. Lógica y lo reproducía. Claro, reproducía que era lo normal, ¿no? Cual, y entonces hoy, justamente, digamos, este cachetazo que ha generado esta marea. Sí. Digo, esto de que ha movido tantos cimientos y por lo general ha empezado, digamos, en toda la sociedad y en los hombres en particular, yo creo que también necesitamos, porque como bien decía este video que pasamos anteriormente, de que los hombres no somos parte del problema, somos el problema, ¿no? Y entonces a partir de ahí utilizar eso como un vector reflexivo que empiece a disparar, a hacer serie de preguntas. Bueno, un poco lo que yo planteaba, que en algún momento, cuando estemos hablando de despatriarcándonos, charlar de esta cuestión, bueno, que también ya la podemos empezar a plantear aquí, ¿no? Esto de que nosotros estamos en un proceso de cambio. Ahora, salimos afuera, nos juntamos con nuestros amigos, ¿no? Y están los típicos comentarios. ¿Y cómo actuamos? ¿Nos quedamos callados de la boca? ¿Tratamos de decir algo? ¿No? ¿Cómo llegamos a esta cuestión de que nosotros nos estamos cuestionando? Cachetas. Claro, la práctica, ¿no? Esta cuestión que el otro día hablaba Vicente, que un amigo, por ejemplo, le dijo, ya te estás volviendo moderno ahora que te querés, ¿no? Anda 147 y sos cheto. Sos puto. Claro, como dice la chica. Sí, tal cual. Deportiva. Sí, yo me acordaba justamente de esta anécdota que es interesante, una anécdota facebookera. Justamente de un muchacho que, bueno, tuve algún contacto, qué sé yo, de amistad, pero muchos años después ya sin contacto, cuando hice un comentario en relación al aborto legal, seguro y gratuito, claro, este muchacho me dice, ahora vos querés estar a la moda, entonces... Claro, querés estar a la moda. Claro. Te haces el progre. Porque está de moda. Porque está de moda, claro. Como che, y te levantas más minita haciendo rodeo, progre. Anda rodeo de chinita, no, anda claro. Porque llega el bombo, te hacen así. ¿Viste? Sí, no, en realidad creo que en ese punto lo que tiene que ver ahí son también cuestiones religiosas, ¿no? Porque va en relación a, ¿no?, a esta cuestión de cómo la Iglesia Católica está... digamos, militando el tema de la vida, etcétera. Bueno, yo quiero enmarcar un poco, digamos, las reuniones de varones antipatriarcales, porque viene a raíz de esto, ¿no? También el programa y un poco también lo que estábamos comentando. Nosotros ya venimos, ¿no?, de unos par de años conversando el tema. Y al final pudimos lograr una reunión de varones antipatriarcales. Y bueno, ese es un poco también el motivo. Bien, bueno, acá lo tenemos entonces al Guille y al Hernán. ¿Qué nos pueden aportar? Bueno, vamos a ver, Guille. Sí. Vos que sos el más chico del grupo, porque en realidad sos el más chico del grupo. Nosotros ya 40, el Dani también 40, el Vicente 30 y pico. 30 y pico. 30 y pico. Claro, 30 y pico. También anda por ahí. Como el casi 30 y pico. La cuestión del tiempo, profesor de historia, el tiempo en el patriarcado o en nosotros, ¿cómo lo vemos? O sea, ¿vos crees que en algún momento llegamos tarde o llegamos temprano a darnos cuenta de las cosas? De cómo te cae la ficha. En principio, esto de si creer que llegamos a tiempo, si llegamos tarde o llegamos temprano, yo creo que en principio tiene que ver con en la medida en la que uno empieza a identificar en qué medida uno está siendo parte de un proceso, de parte de un sistema que oprime, o si prefiero seguir mirándolo de afuera. Tengo los compañeros con los que me recibí, están por ahora muy lejos de poder verlo, y yo creo que estamos en el desafío de ser nosotros quienes demos ese primer paso. Pero eso con respecto a si llegamos tarde o temprano. Claro. No, pienso que más tarde o más temprano esta ficha cae, claro. Digamos, y bueno, y ahí empezaba a cuestionarnos en qué medida nosotros reproducimos este orden que tanto mal le ha hecho a las mujeres, y bueno, eso por ese lado. Y con respecto a lo que vos mencionás que era lo del patriarcado, de la historia y el origen, también viene a problematizar si esto siempre fue así, o si tiene un origen y en función de qué se construyó esta figura del hombre como fuerte o el sexo fuerte y la mujer como la encargada. Cuando me decís figura, viste, es como cuando lo poníamos a nuestros hijos cuando eran más chicos a ver el dibujito del hombre de las cavernas, viste, que le metía el garrotazo a la mujer para llevársela a la cueva, los tirones de pelo, así. Sí, claro. O sea, ahí eso me viene dibujito en la cabeza, así. Claro, porque de ahí se genera toda la violencia. Yo, un poco tomando, digamos, de lo que dice Guille, esta cuestión de cuándo nace un poco la historia, ¿no? Yo le quería referir un poco también con el nacimiento del capitalismo, ¿no? El capitalismo un poco, el capitalismo y el patriarcado, digamos, en ese sentido, se dan abrazos. Porque claro, uno, digamos, es, digamos, la implementación de lo económico, y la otra es una cuestión de jerarquía, ¿no? Entonces nos tienen atrapados por todo, y si nos queremos escapar, te enchufan la iglesia. Poder, ¿no? Poder. Entonces, claro, ¿cuál es el común, digamos, lo común entre ellos tres? Es la cuestión de la jerarquía y el poder. Y entonces el patriarcado viene, digamos, a incidir en esta cuestión de cómo se nos predetermina una realidad en donde nosotros nos vamos formando, ¿sí? Y a partir de ese momento también la vamos reproduciendo, ¿no? Porque en un primer momento la hacemos y después ya de grande la reproducimos. Entonces justamente estamos en ese punto de decir que la cuestión es dejar de reproducir esas prácticas, ¿no? Acá. Sí, bueno, hola, yo soy Hernán. Bueno, sí, bueno, esas prácticas son parte de la cultura, dura, digamos, que la cultura lo que son las culturas son, cuando se arraigan, se da en base a las repeticiones de las prácticas y actitudes de una sociedad, digo, en las sociedades modernas sobre todo. Y bueno, yo quería retrotraer un poco, ir un poco más atrás de lo que estaban diciendo, que lo que dijeron a Vicente, que está de moda, que sí, y sí, yo creo que sí, también. No podemos ser tan ingenuos, si hay una moda y si hay chabones que también están tratando de dilucidar o ver de qué modo están pensando las mujeres para levantar minas, estas nuevas mujeres. Claro. Después hay otros, sí, sí. Hay otros chabones que son de los partidos políticos, algunos de izquierda, que también están viendo cómo actúan. Y no hay que ser ingenuo ante esto, existe, digamos. El patrón machista se cambia o se disfraza. Y sigue operando en diferentes lugares, y siempre va a haber mecanismos de control. Por ejemplo, el que pasó hoy, que es que los católicos, que del municipio le aceptaron una gilada ahí a los católicos, sí, y lo sí. Nombraron como una ridiculez total y absoluta. Una vergüenza, sí, haber nombrado es ayudarse realmente la voluntad. O de alguna manera tener la querer decir que tiene la posta acá en la ciudad de La Rioja, cuando se está debatiendo el aborto libre, seguro y gratuito para el país. Entonces eso se torna hasta anticonstitucional, digamos. es absolutamente ridículo, pero habla mucho y se transparenta de lo que es la sociedad riojana. Exactamente. La realidad de a quién responden, o por los votos cuando quieran ser votados o lo que sea, que, digamos, eso seguramente lo verán ellos en un conjunto de muchas otras cosas complejas que se dan en la sociedad, por la que los tipos se ven enredados y no saben qué carajo hacer, porque tampoco van a investigar en profundidad, ¿no? Y bueno, también otra cosa con los conceptos. A mí me rompen los huevos un poco el tema este de como etiquetar esto hombre antipatriarcal, sí, o sí. No sé, otra. Sí, o sea, sí, está, sí, está todo cual. Bien, me parece bien el suena concepto de ahondar, pero creo que todo va, todo va en base a una transformación, y está bueno estar consciente de que esa transformación, más allá de los nombres o de lo que tomen en el lugar y en el espacio-tiempo que estábamos, digamos, eso se va a ir transformando. Y está bueno que también, a la vez que las mujeres están luchando por sus derechos y nosotros de esta forma, digamos, estamos ubicándonos en un lugar dentro de eso, también sepamos ver y establecer críticas y otras construcciones para desdoblar esto, el capitalismo que viene avanzando. Y esto es lo que se está viendo, digamos. Es muy muy grande y muy fuerte la lucha de las mujeres, y se está intentando ver, se le están sacando la careta al capitalismo y al patriarcal, y eso es lo que está sucediendo ahora. Eso, claro. Entonces, me parece interesante, digamos, más allá de cualquier concepto, poder transformarnos de lo que somos también, porque cada uno somos diferente. Y también existe un patrón que es de construir desde la diferencia, por ejemplo. En la sexualidad, por ejemplo, se plantea del movimiento LGTBIQ, también se tiene que dar, digamos, dentro de los hombres. Y nosotros, digamos, nosotros los que estamos acá, la mayoría quizás somos, no sé, de clase media, qué sé yo, no nos va a ir tan mal, qué sé yo, pero hay otro lenguaje que existe dentro de las clases populares, con el cual hay que dar y hay que tratar de transmitir y establecer nuevos lenguajes, digamos, para construir lo que viene, digo. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, sí. Un poco, digamos, cuando nos juntamos, un poco era esta cuestión también, referida a lo que dice él, en la cuestión esta de que, claro, tenemos que ir empezando a discutir esta cuestión de que empezar a abrir este grupo, esta pequeña juntada, digamos, o esta primera, a nuestros otros compañeros, ¿no es cierto? Entonces, el tema es empezar eso, justamente, tener esta oportunidad de empezar a charlar, poner en palabras, porque sí, yo también creo que hay un exceso, esto cuando vos le querés poner etiquetas, ¿no? Pero bueno, por ahí es necesario para poder sacarlo fuera, charlarlo y después volver, digamos, en esa deconstrucción y para empezar a ayudar, no sé si ayudar a otros compañeros en los procesos de discusión. Pero bueno, tratando de ver de qué manera podemos ayudar, digamos, a este empuje, ¿no? Claro, claro. Porque claro. Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos? Ser mejores personas. Entonces, esto significa una evolución y yo creo que ese es el desafío. Es un cambio de adentro, ¿no? Pienso justamente. Que también, así como opina Bernán, también hay muchos giros que estamos dando, ¿no? Sí, sí. Y creo que el mejor giro es mirarse uno de adentro y decir, esto me está pasando a mí. Estoy viviendo esto, este es mi tiempo, este es mi lugar y este es el ahora. No es mañana ni fue ayer, está pasando ahora. Ahora está pasando esto de acompañar a nuestras compañeras, de salir a las calles, de hacer una revolución de lo que nunca había pasado acá en La Rioja. Porque más de ser una extensión política, ¿no? Salir a la calle, porque acostumbrada la gente solamente a las movilizaciones políticas, nada más. Que ahora se esté haciendo otro tipo de movida, otro tipo de gente se esté moviendo. Está bien, te ven en la calle y sos un raro. Pero por lo menos yo me siento consciente de que estoy haciendo algo que a mí me gusta y que me hace sentir bien. Exactamente. Bueno. Volvemos entonces un poco con lo de que habíamos empezado a charlar, esta cuestión de que no solamente, digamos, hay que sí. Preguntarnos entre nosotros, sino qué hacemos ante la situación que, obviamente, nosotros salimos de acá y vamos y tenemos un grupo de amigos o de WhatsApp en donde tiran este tipo de cosas que nosotros decimos ya, loco. No sé. No, ya pinta el enfermo. ¿Cómo podés tirar este tipo de cosas? Bueno, sí. hacemos una pequeña pausa. Ni siquiera el enfermo. No sé, ¿qué es la peor broma que te hicieron por WhatsApp? Contanos después de este bloque y Yago nos pone un temito. Dale.

animales salvajes saben no dejar huellas. Bueno, estamos volviendo aquí. Estamos con Guille. Seguimos. Así es, porque en realidad también, como retomando lo de aquella primera reunión, que me parece un momento sumamente importante, poder empezar a repensarse y los vínculos y de qué manera nosotros somos funcionales a este sistema que oprime a las mujeres. Así que con respecto a aquella primera reunión, y cierro, yo el próximo viernes traigo un tema para que lo podamos conversar. Pero en principio haberme juntado con otros muchachos que están también transitando por este camino y saber que lo que uno anda sintiendo, pude encontrar un espacio donde poder plantear, y además fue un espacio sumamente profundo y digno. Eso, gracias por haberme invitado y empezar a poder maquinar ahí. El viernes que viene traigo un tema que lo vamos a poder discutir. Así que eso, por ahí va la cosa. Sí, también la idea, digamos, invitar también más compañeros que quieran participar también en las reuniones. Así que bueno, vamos a ir activando también. Bueno, lo más importante de tener una Guille acá también es que nos cueste un poco tus experiencias, tus cosas, viste, como lo que veníamos hablando. Y bueno, nos da gusto tenerte acá, loco, porque esto es una casa abierta y las puertas para todos los que quieren acompañarnos en este programa, en este espacio. Todos los changos que nos estén escuchando, bueno, sáquense la camiseta, loco, ¿no? Sí, no están jugando al fútbol todo el tiempo. No, y además esto también de reconocerse que se puede aprender no solo en la casa, tratando de investigar, de leer, de buscar un video, de leer alguna referente de feminismo, de militante de género, sino también esto, puede juntarse con algún otro que está en la misma situación y empezar a discutir, a poder ponerle palabras a esas cosas que uno está sintiendo y en ese tampoco sentido. Tampoco se hiciera una discusión, ¿no? Y en plena, tal cual, y en plena deconstrucción. Deconstrucción, en permanente deconstrucción y cuestionarse, y eso me parece bárbaro. Así que bueno, estamos ahí en esa. Gracias, meta, loco, por. Bien ahí. Y bueno, y te esperamos el viernes que viene. Por supuesto, el viernes me sumo ya. Genial. Con una nota. Sí. Mujica, a esta película la vi muchas veces. ¿Qué decimos de eso? Reportaje que le hicieron a Mujica en Córdoba, estuvo en Córdoba. El expresidente de Uruguay opinó sobre las tratativas del gobierno de Mauricio Macri con el FMI y repasó la situación de la región. Emocionado al recibir el honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, aseguró que el reconocimiento también para los que no pueden ir a la universidad. Bien. A mí me sorprendió, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, estamos ya próximos, digamos, al espacio de cultura canábica, ¿no? Ya están los compañeros acá. Por eso bueno, hablan de acá Pepe. También hablando un poco del Pepe. De Pepe. Que es sí, los relaciones, digamos. Maestro, yo quiero ese presidente, boludo. Quiero un presidente así para todo el mundo. Genial. ¿Con qué seguir? Bueno, ahora lo presentamos a un amigo que viene también de la casa, que está siempre con nosotros y está también en el grupo de varones antipatriarcales que estamos organizando, que es, nosotros lo conocemos por Colacho, el gran Colacho, y yo creo que más de uno lo conoce también como Colacho. Yo creo que Colachive merece un aplauso. Claro. Es como que me digan el negro. Es mi nombre, Colacho. Es Colacho, sí. En mi documento dice Francisco Nicolás. Claro. Y bueno, acá viene el negro. Acá me pide que abra una ventana. Le hagamos un poquito de pregunta de lo que es cultura canábica, porque aparte de saber, de cultivar y de siempre darnos un tip para algún tipo de cosas, bueno, queríamos tenerlo acá presente en el programa, para que él cuente su propia experiencia con lo que es el cultivo, el autocultivo, y no estar siempre con eso de el mito de no poder hacer un cultivo en tu... ¿Cómo? ¿Qué estás fumando? Ah. hablando del cultivo. Un viento que entra por la ventana. Sí. No, no sean así. Déjenme terminar. Bueno, Colacho, gracias por venir y aportar. Bueno, gracias a ustedes, chicos. A ver, ¿qué es esto de cultura canábica? Claro. Sí. Yo no sé muy bien qué significa eso. Cultura. Sí, autocultivo puedo hablar un poco de eso. Claro, referencia. Más preciso. Sí. Autocultivo, ¿qué hablamos con autocultivo? Que tan rica. Están colgados en este espacio. Es de poco hablar este espacio. Sí. Sí, es así. Bueno, ¿qué? No es ¿qué un bache, consejo? No es un bache, como dicen los chicos de la radio, no es un bache. Claro, es así, este bloque es así. Sí. Así los chicos que están escuchando se relajen un poco también. ¿Qué consejo me podés dar, Colacho, para navegar en mi casa solo, tener mi propia plantita, cultivarla, tener ese proceso, digamos, que sea muy importante para mí, porque es muy importante para mí el autocultivo, y saber que si me voy a fumar algo, lo cultivo yo? Claro, claro. Para mí es así también. Para mí todo lo que cada uno, como dicen chicos, puedan hacer, digamos, me parece perfecto, válido. Lo legal es o lo legítimo, ¿viste? Es de cada uno, me parece a mí, sin interceder en terceros, digamos así, de mala manera o... Así me parece a mí, digamos, ¿no? La libertad sí. Está ante todo, para mí está la libertad individual o grupal, como sea, pero sin este... No, además esta cuestión, ¿no?, de... Para enmarcar un poco, yo voy a leer acá un título de Clarín, ¿sí?, del 15 de diciembre de 2017. La Organización Mundial de la Salud avala el cannabis medicinal, afirma que no es una droga. Emitió una recomendación para que no sea considerado como una droga, ya que no es psicoactivo. Un respaldo importante para eliminar prejuicios. Muy bien, esto es Clarín, digamos, no estoy leyendo THC... habla de la Organización Mundial de la Salud, que digamos un organismo internacional. Vamos mucho más allá, digamos, de que acá en La Rioja tenemos una SAPEN de aceite canábico, que está en Chilecito. Está situada muy bien como SAPEN. Y creo que mucho más allá de todo esto, o sea. ¿Ya está funcionando? No es como decirle. No sé si estará funcionando. No es como decirle una droga. ¿Qué es una droga? Una droga es, no sé, yo voy a un hospital y me ponen un... Una droga. Claro, me ponen una inyección y es una droga. Para la gripe, sí. Para sea lo que sea, te ponen para dormirte, es una droga. Pero, ¿qué es una droga? ¿Cómo lo ves? No sé, porque yo no lo veo, o sea, el cannabis se usa como aceites, como tinturas, como muchas clases de cosas, digamos... para que son curativas, que son recetadas, que ya se están usando en otros países. Bueno, estábamos hablando acá también de la presidencia del Pepe, ¿no? Que fue el presidente que legalizó en su país el consumo de marihuana. Claro, claro, diciendo que va en contra del narcotráfico de esa manera. Claro, así decían. Más vale. Vos viajás a Uruguay y Uruguay capaz que en una o dos casas tienen una o dos plantitas, pero es para el consumo propio. Claro, claro. Eso también me parece perfecto. No se sienten perseguidos, no se sienten abusados por la ley, porque en realidad ya no hay una ley que diga por qué. Sí, recuerdo un titular, creo que de hoy o ayer, que detuvieron en el barrio 20 de mayo, en una casa, hicieron unos allanamientos, ¿no? Y allí encontraron marihuana y cocaína. Es muy interesante pensar, digamos, quiénes son los beneficiarios, digamos, de que justamente la marihuana siga, y todas las drogas, sigan siendo ilegales. Hoy escuchaba en una radio, en otra radio, y decían, de ese tema, ¿no?, de ese tema en particular, Ya me perdí. ¿Viste? Este bloque es para esto. Claro. ¿Ah? No, decía que una droga que habían encontrado, LSD es más particularmente, sí. LSD, era tomada por LSD, ¿no es esa LCD. Cosa que se compran ahí en Chango Más ahora no. para el Mundial? No, ¿cómo es? Es más pequeño, es un poco más pequeño. Es más pequeño. 49 otro pulgada, color. No es ese. Y tiene más imágenes, además. Claro. Tiene más imágenes que el LSD. Y hablaba de las clases sociales, el loco, así de la radio, y decía que de clase media alta eran los que consumían esa, ¿viste? Se los podían pagar, digamos. Sí, sí. Y siempre agarran a pobres, digamos, cuando agarran claro, a pobres, ¿viste? Claro. Hablaba de la droga, así, todo un sí. marco le daba al tema y era, hablaba de la droga, ¿viste? Con esas palabras claro. tan que nadie la sabe significar, ¿viste? Y paraban en la motito de, ¿dónde está el cartón? ¿Dónde claro. está el cartón? No, y cortaron el tema, digamos, esta droga la consumen, digamos, de clase media alta. Y acá en La Rioja, no sé quiénes son, ¿viste? Hablar de La Rioja particularmente. Hablando sí. de ese tema, yo creo que mal dicho droga, ¿no? Porque sí, sí, sí, sí. En realidad ahora ya no sé qué no sería droga. Tomarte un vino es una droga, tomarte un pollón es una droga, fumarte un pucho es una droga. O sea, sí, sacar sí. esa palabra droga, digamos, de la boca. Hay que empezar a reclasificar, ¿viste? O fuera etiquetas, como hablaban claro, los chicos recién hablando claro. de etiquetas, ¿viste? Te quedas con una etiqueta encima y después, ¿cómo te la sacas? Es complicado también, claro. ¿viste? Así como decía, bueno, el cannabis para mí, el cannabis es cannabis. Como en un momento una planta, para mí, como decías, en un momento, una planta, como cualquier otra también. Yo he dejado de fumar hace muchos años tabaco. Pero para mí el tabaco yo no lo nombraba como un pucho ni como cigarrillo. Yo pedía marca. O dame un Camel o dame un Marlboro. Ahora es lo mismo. Claro. ¿Y por qué no puedes decir, en vez de decir droga, cannabis? Porque vos el cannabis lo podés tener en tu patio, pero para generar, digamos, tu propio tabaco... hay todas unas industrias, tabacaleras, etcétera, que generan ganancias. De hecho, la industria tabacalera es una de las que hace lobby para que siga siendo ilegal. Claro, pero no es ilegal todavía tener una planta de hierba en tu casa, por ejemplo, qué sé yo, ¿viste? O de tabaco tampoco. De té de burro. De tomillo. De té de burro. ¿Qué es una planta? ¿Té de burro? Es una planta, en realidad. Es una planta, digamos, ¿viste? Usada de una manera... Cada planta de su sala, digo, hay algunos raros que tienen planta de jarilla en la casa. También. Sí, no, sí, sí. Bueno, yo te quería consultar también. Es más importante el tema de la salud, ¿no? Con este tema claro. de la marihuana, el cannabis, es más importante el tema de la salud de la gente que está padeciendo. ¿Cómo aconsejarías el cultivo en un principio? No, eso está en uno, ¿no? En cada uno lo tiene que tomar de una manera responsable. Es responsable, ¿no? Cada uno no interfiere en la vida de los demás, ¿viste? Como se dice en los grandes medios, digamos, que la gente que se droga hace eso, digamos, ¿viste? Sí, una caricatura. O narcotraficante, sí. No es así, me parece a mí, ¿no? Lo que uno puede hacer sin interferir en la vida de los demás, digamos, me parece ahí. Sí. I've been trying a long time, still I can't make it. Everything I try to do seems to go wrong. It seems I have done something wrong. Why they trying to keep me down? Oh, God bless, no one curse. Thank God I'm not the worst, and I must come. Colacho. Sí. ¿Dónde está la rata? No sé. Esa rata. Esa rata come marihuana. Colacho, yo quiero germinar mi propia plantita en mi casa. Sí. No tengo ni idea, te diré. Ajá. ¿Cómo hago? Y tenés que poner una semilla en la tierra, así como re fácil, me parece a mí. Si pero no sabés, bueno, pero es re fácil. Otro proceso así como para... Y es como, yo lo veo como otra planta más, como cualquier otra planta, digamos, que uno pone una semilla para que salga, ¿no? Y después una acerga, una lechuga, la consume de determinadas maneras, así cada planta. Y claro, todas las plantas son parecidas, ¿viste? Son parecidas, necesitan un poco de tierra y agua y nacen. Bueno, muchísimas, ¿viste?, gracias por ese consejo. Seguimos acá con el doctor Colacho. Sí, sí, todavía no nos fuimos, estamos acá. Digamos. No, bueno, un poco este proceso de los usos también medicinales, terapéuticos, ¿no? Y el proceso del aceite, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Sí. Lo que yo vi, ha salido también en muchos medios, ha salido esa información, sí, sí. ¿Viste? Está en todos lados, la información buscada está en todos lados, digamos. Es como una tintura también lo que se hace, lo que yo vi, digamos, lo que promueve otra gente con el tema del aceite de canábico para la gente que tiene cáncer, ¿viste? Parkinson, epilepsia, niños, ¿entendés? Ancianos. Es un tema para hablar, me parece a mí. Yo conozco gente que... Sí, hay asociaciones como Mama Cultiva, claro, también, sí. Que... Acá no conozco nada, pero en otras provincias sí. Acá no se hace, por ejemplo, hay una marcha mundial, digamos, a favor del consumo que no sea penalizado, mundial de la marihuana. Sí, por la legalización. Legalización, sí. Acá no se hace nada, digamos, tampoco, ¿no? También en... Un tema para debatir, para ponerlo a la vista de todos, digamos, para hablarlo, ¿no? Es un secreto a voces, digamos, sí. Uno, digamos, es una cuestión de que uno encuentra gente en diferentes ámbitos, qué sé yo, todos fuman, qué sé yo, pero hay en La Rioja aún un tabú, digamos, en relación a esto, ¿no? Muy tradicionalista, sí. o que no se anima a plantear nuevas subjetividades también, digamos. También, claro. Porque si sale en los medios, digamos, esto que encontraron los chicos, agarraron a casi narcos, ¿no? Porque sí. Casi narcos, los chicos. Sí, tenían los ponen 5 gramos más. Cámara de televisión ahí, sí. Los ponen, viste, como en las películas de frente, viste. Exactamente. Todos agachados, con las caras tapadas. Gran golpe al narcotráfico, sí, sí. Tienen 2x. Sí, sí, es así acá, digamos, ¿no? En otras provincias es un poco más tranquila la cosa, sí. Digamos, también. ¿Y quién, ¿no?, se lo fuma después de esos 2x? El que quiera. Qué buena pregunta, ¿eh? Tiramos una moneda. No, lo queman, negro. Lo queman, sí, claro. Se lo comen las ratas. La policía dice que lo queman, se lo comen las ratas. Bueno, tienen buen gusto, las ratas. Che, Colacho, ¿cómo germino la semilla? Bueno, vos ponés hay distintos modos de mantener una semilla húmeda. Digamos, tenés que mantener una semilla húmeda. Para que durante crezca, ¿cuántos días? Hay una que es, por ejemplo, poner una semilla en un vaso con agua un día, una noche, y el otro día la pones en tierra. ¿Algún consejo con la tierra? ¿Qué una tierra negra que... tratar de que esté bastante fértil. Es, ¿no?, la primera vez que yo voy a hacer. Puedo, claro, tengo que. Puedes ir a un vivero. De un compost, no sé qué. Claro, qué, sí, qué eso es, lo puede hacer cada es. Uno también en su casa, claro. ¿No? Porque eso es para cada uno hacerlo en su casa. Sí. Puedes ir a un vivero, no tenés tierra en tu casa, tenés un patio. Vives en el departamento, viste, en el segundo piso y tenés una maceta, tierra negra comprada en el vivero. Claro. Y ahí pones la semilla, mantener eso. Unos días, después vas. Creciendo, ¿no? Siempre ¿cuánto? ¿Cada cuánto? Eso tiene que estar un poco húmedo, húmedo siempre. No barro, húmedo. Claro. Nada más húmedo, que húmedo. Nada más, así sí. Una llegadita cada un día con él. Sí, eso lo vas viendo en la práctica, digamos. Claro, ¿no? Claro, claro. Es un poquito todos los días. O sea que se me pueden morir un par hasta que te me puede salga morir una, este, claro. Ahogada, no sé. Claro. De tanta no, agua que le eche. ¿No? Sí, no. No. Hay casos, sí, conozco sí, casos. No aprendí a nadar, hija. No. Claro, bueno, pero bueno, salen. Sí, sí, salen. Bueno, yo pongo una semilla de perejil y también sale los y tiempos, me parece los genial. Clima, ahora está medio frío así, pero como para eso, ¿qué onda? Hay muchas plantas que son de primavera-verano. Esta particularmente, la marihuana, es más de primavera-verano. Claro. Tropicales. Claro, claro, ese clima, digamos, primavera-verano. Sol, calor. Claro. ¿No? Humedad. Y noche son bastante, no tan fría. Claro, no, por eso es primavera-verano. Claro, sí, en sí, esta sí. Época debe haber en algunos lugares, ¿no? Que se llama más para Ecuador, Colombia, que es cálido todo el tiempo. En cambio acá tenés que tener un indoor que se llama, es cultivar adentro, tratar de mantener un clima cálido para que la planta, digamos. Lindo tema el del indoor para el viernes que viene, ¿eh? Ajá. Puede venir algún amigo a tocar ese tema que ya también tienen una experiencia más o menos en eso. Claro, claro, eso es también como tratar de mantener cambiarle el clima, digamos, si hay invierno, uno puede tratar de que sea un poco más primaveral para la planta, ¿no? Bueno, sí. ¿Algún otro tip en especial así? No, que seamos libres, digamos, eso para mí es lo más importante y que podamos tener cada uno en su casa sin molestar a nadie. Yo por ahí a algunas plantas les silbo. Que el yo poder. Les silbo, les canto. Sí, no hay gente si que habla con los gatos, hay gente que habla con los perros. Bueno. Yo me comunico con las plantas. Ya me veo bailando al lado de la planta, ¿no? Está bueno porque ver una planta que crece, digamos. Los chicos de agricultura familiar ahí con ocupar, digamos que ellos no siembran marihuana, siembran acelgas, lechugas, cebollas y conocen todo, ¿entendés? Las plantas. Claro. Y les parece re importante, aparte es lo que comemos, digamos, ¿no? En la feria del productor, digamos, sí. Cada vez también, se hace más grande y son plantas, digamos, ¿viste? Son verduras. Me parece muy importante. Y bueno, esto es una planta más y que también está usada medicinalmente, como está usándose ahora el aceite, tintura, ¿viste? También está bueno, está muy bueno. You're so divine, you're mine, all mine. I know that you are strong and kind. Yes, strong and kind. Bueno, volvemos con nuestro amigo Colacho. Te damos muchas gracias por haber venido al programa, a Radio Voces, y a pegarte a esta nueva cultura, sí, ¿no? De hablar libremente de lo que es el cannabis. Eso está bueno. De el trabajo grupal para esta planta tan divina, ¿no? Que nos da tanta alegría. Alegría y tristeza, claro. Por la legalización sí, también. Sí, no, más vale, estamos con todo. Guille, ¿algo para aportar? No, si alguien sabe dónde conseguí las semillas, si en el INTA, ProHuerta. Ah, no, acá no creo, así que tenés que buscarte algún amigo, seguro, ¿no? Seguro que algún amigo, sí, seguro, de una. Alguien que venga de otro país, por ahí, qué sé yo. El Pepe no traerá una. No sé, ojalá que abre que ir al lugar ahí donde esté y decir que hable un poco de ese tema para que la gente de acá, digamos, escuche otras cosas también, ¿viste? No sé. Bueno, nos vamos despidiendo de tus amigos, Guille, Colacho, gracias por haber venido al programa. Me gustó venir acá, voy a empezar a venir también, poder charlar, ¿no? Porque lo que está pasando con las mujeres me parece está buenísimo, digamos, todo lo que está pasando. Que tengan voces, viste, como que mucho tiempo ahí abnegadas, viste, y mucha gente por salir, también muchas mujeres también por salir, nosotros que estamos tratando de hablar de otros temas, viste, que no se hablan nunca o sí. Y compartirlos, no compartirlos con otra gente que no conocemos, viste, o que sí conocemos, que nunca hablamos, por ejemplo. O que no se animan. Claro, no se animan, no. Sí, por vergüenza, viste, que sigue manteniendo vergüenza. Un poco el tema de la vergüenza todos los años, viste, mantienen la vergüenza con la harina que nos tapamos. Sí. Todo bien con la tradición, pero se pueden hablar de otros temas también. Uno puede mantener la tradición, pero se pueden hablar de cualquier tema. Es hablar. Bueno, ahora como ven buenos tradicionalistas, en vez de chaya vamos a meter un reggae, ¿cierto, amigo? Un reggae. Jaja, oh forgive them, 'cause they know not what they have done. Forgive them, Jaja, oh forgive them, for they know not what they have done. They have robbed us, they have robbed us, they have robbed us of our culture. They have robbed us, they have robbed us. But forgive them, Jaja, oh forgive them, for they know not what they have done. But protect us, Jaja, oh protect us, protect us in every way. Protect us, Jaja, oh protect us, protect us in every way. Jaja, oh forgive them, for they know not what they have done. They have robbed us, they have robbed us, they have robbed us of our culture. They have robbed us, they have robbed us, they have robbed us of our position. But forgive them, Jaja, oh forgive them, for they know not what they are doing. Forgive them, Jaja, oh forgive them, for they know not what they are doing. Protect us, Jaja, oh protect us, protect us in every way. Oh, protect us, Jaja, oh protect us, protect us in every way. Oh, protect us, Rasta, oh protect. Protect us in every way. Protect us, Jaja, oh protect us. Protect us along the way. Protect us, Jaja, oh protect us. 'Cause they know not what they are doing. Radio Voces 87.7. Qué buena música que estamos escuchando, Yago. Se pasa, vos. Se pasa. Se pasa, vos. ¿Eh? Pilsen, vos. Muy bien, acá estamos con un compañero también. Sí, para. Antes que nos digamos esto, Hernán. ¿Qué? Se pasa vos también. Hernán Ocampo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a toda la audiencia que están escuchando. Espero que esté escuchando mucha gente. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, hay mucha gente que le gusta tu música. Háblanos un poco de eso. Bueno, vengo tocando yo hace mucho, desde mi adolescencia, digamos. Tampoco soy de esos chicos que empezó a los 5 años, ¿no? Yo empecé como a los 15 años a tocar. Y bueno, empecé tocando aprendiendo primero el instrumento, a tocar la guitarra, más que nada. Hasta que adquirí oído, ya después me largué a componer solo inclusive, así que las primeras bandas que tuve fueron de rock. En Chilecito, yo soy de Chilecito. La verdad que estaba buena esa movida a fines de los 90, principios de los 2000. Que en Chilecito había mucha actividad dentro del rock. Era la época de Tumba Cabeza. Claro, esa época de Tumba Cabeza. Yo he tenido, no sé, 17 años, algo así. 7, 18 años. Y estábamos nosotros, que el grupo se llamaba Tourniquet. Y después estaba... Tourniquet, sí, sí. Ozone, otra banda. Eran 4 o 5 bandas que la verdad que Chilecito en ese momento... Pero qué estaba música, Estaba, sí, estaba muy bien... activa la, sí, mucho más que la Rioja inclusive, claro, en ese momento mucho rock, en ese momento, además es experimental, buscando otras texturas, uh-huh. Digamos, no había algo, un plus también en esa música. Sí, yo creo que había bandas que en ese momento, decís vos, sí había bandas que seguían la tendencia, como Tumba Cabeza, que lo que estaba pasando ahí era el new metal, ponele, que fue una moda y ya pasó y está. No sé, es como que hay música que se marca por el tiempo y creo que tiene que ver un poco con la industria. Pero después había otras cosas. Nosotros tocamos ponerle rock alternativo, pero disparamos un poco para todos lados. Y después había mucho punk ahí en Chilecito. Sí. Y en Chepes también hay muchísimo punk. Me acuerdo de esa época, Chepes era el lugar del punk. Sí, exactamente. Y había punk con cresta, Chepe, loco, City. En Chepes City, boludo. Chepes City. Y no sé si todavía los hay, la verdad que hace mucho que no voy, pero tengo varios amigos de Chepes. Y bueno, ahí hubo una movida copada que duró bastantes años y después las bandas se fueron por ahí desarmando. Yo a partir de ese momento ya me empecé a ver y a investigar, empezó el tema este de internet, de conseguir discos de otro lado y lo que sea. Antes escuchamos el cassette, ponele, después llegó el CD y era un mambo conseguir cosas, ¿viste? Pero en algún momento me adentré en la electrónica, encontré un amigo que era de Buenos Aires, que estaba viviendo ahí en Famatina, que tenía bandeja, tenía un montón de cosas y teníamos un amigo que es Carlos De Caro, que no sé, pues capaz que lo conoce, que tenía uno de los únicos estudios que había en Chilecito, así que le copamos el estudio ahí y usamos las cosas que tenía, un montón de sintetizadores viejos que eran de los cuarteteros, que los cuarteteros los dejaban tirados y bueno, nosotros los usábamos y hacíamos cosas y armamos y tocamos de todo, así, claro. Juno, Korg, de todo, y analógicos, ¿no? Nosotros en esa época no entendimos mucho de ese tipo de cosas, pero lo usábamos, digamos, y empezamos a grabar. Si bien estaba el estudio para grabar bien, digamos, nosotros usamos cassette para grabar de aire y los tengo todavía los cassettes. Grabamos como 8 cassettes de experimentación y bueno, ahí un poco me adentré hacia otro mundo y hacia otras direcciones que no tienen que ver con la música tradicional o el rock. Y bueno, creo que eso también parte de mi vida y de mi formación musical pasa por eso y por la investigación y por ser autodidacta, ¿no? Y bueno, igual siempre tuve la raíz del rock y los grupos que armé después tenían que ver con eso, pero ya empecé cada vez a aplicar más cosas de la electrónica o cosas de arte sonoro o qué sé yo, de música que no es estructurada por ahí. Y bueno, el grupo con el que estoy, en el proyecto en el que estoy hasta ahora, que es Ensemble Peripecias, es un proyecto donde explota todo eso, digamos. Que va desde el rock alternativo hasta el noise y hoy por hoy está en stand-by el proyecto, pero estoy tocando yo solo y estoy saliendo y tocando con mis cosas que es por ahí procesar el sonido de la guitarra, también uso la computadora y es como una expresión que se da dentro de la técnica que tengo con mis cosas, ¿no? y es una música que sale complementando todo lo que puedo hacer yo solo, digamos. Entonces puedo hacer loopear con la guitarra en vivo, hacer loops, o sea, concatenaciones de sonido y armar armonías. Y a mí lo que me interesa mucho en este momento es por ahí el paisaje sonoro, que no tiene que ver con una música que tiene un ritmo, que tiene un ritmo reconocible por ahí, claro. O que va por otro lado, que también tiene que ver con la música que se llama, le dicen música no beat, que, o sea, beat es golpe, no tiene golpe. Exactamente, ¿sabes qué? Yo te quería consultar eso en tu última tocada. Vi justamente esta cuestión de capas de sí. música y también cómo esas capas, que si bien tienen un ritmo, se rompe con un beat que no tiene nada que ver. Parecen sí. dos pistas que están desfasadas, pero eso genera, digamos, una emoción de querer poguear y está muy loco. Pero que está muy loco, o sea, porque es como rompe, digamos, la estructura rítmica y temporal. Tiene que ver con eso y también, bueno, es algo que tiene que ver con una música que se llama música aleatoria, que, bueno, ahora lo que voy a tocar después de que hablemos es algo, es música aleatoria, o sea, por un lado va a estar la computadora, voy a estar usando un software que va a tocar por sí solo, por decirlo de algún modo, sobre una tonalidad y sobre una armonía, y yo voy a seguir con la guitarra y es como casi como tocar con alguien más, nada más que una base. Pero no es una base porque claro. sigue patrones de ella sola. O sea, cambia sola. Cambia sola. Tiene un algoritmo que va cambiando solo. Y entonces yo. La armonía todo el tiempo. Exactamente. Es muy loco. Es como experimentar. Es como estar zapando con alguien, pero es una computadora. Y eso está un poco. ¿Tiene que ver con la música tonal? También. En este caso, depende de lo que haga yo, en realidad, porque no es atonal lo que va tocando la máquina. En realidad va dentro de una armonía. Va dentro de una tonalidad. Que si quiero, se la varío. Y hace lo que se quiere y pienta para otro lado, pero en esto que estoy tocando, que voy a tocar ahora, no, lo dejo y es algo que estoy haciendo. Es como el único tema, si se le puede decir, tema estable que tengo y que lo estoy. Lo que tiene la música experimental es que es eso, es un experimento y. O sea, va a tener un resultado, pero a mí lo que me interesa es el momento que se está viviendo y lo que sucede ahí, que es único y que es musical. Y como vos decís, tiene que ver con las emociones, tiene que ver lo que te pasa y hay una atención que prestas que yo vengo viendo y vengo leyendo también sobre la música instrumental. Bueno, en Ensamble Peripecias es un grupo instrumental y hay cierta atención que vos le pones a la música que es diferente cuando escuchas una canción que es muy marcado, que tiene una letra o qué sé yo, y que mediante la repetición también te enganchas o obviamente es música y te produce un montón de cosas. Pero suele pasar que con las canciones algo que te llevas vos adentro y que la puedes repetir y o sea, todos tenemos vivencias y estamos cargados de cosas, ¿no? Y por ahí resaltan cuando escuchas una canción que te transmite algo que con lo que te conecta, por ejemplo. Y eso se reproduce igual casi siempre. Con esto pasa diferente y por ahí te requiere otra atención y otro trance, por decirlo de algún modo. Y tiene que ver con un concepto de la música que a mí me gusta, que es pensar la música desde el primer hombre que hizo la música, digamos, que no sabía que era música y que se empezó a golpear el pecho o que empezó a hacer, porque la primera música fue percusiva. Y desde esa investigación empezó a provocar una progresión que llegó hasta ahora. Claro. Y hay un montón de elementos sueltos de la música en la vida cotidiana y también dentro de la música pop o académica o lo que sea, que podemos usar para hacer otra música, porque todos dicen a veces. Para todos dicen, no, que si algunos dicen, ya está todo inventado, ¿viste? Y bueno, vamos a ver que no, vamos a ver si no. Exacto, sabes que justamente también eso era una cuestión a tratar muy interesante, que es el proceso creativo. ¿Cómo conceptualizás vos una composición, si tenés método? Y bueno, justamente lo que estoy haciendo ahora es como tratando de romper con todo y ver qué pasa en el momento y qué me guía y sigo, no es algo concreto que tenga, digamos. Y cuando compones para rock, vos sabes que hay una batería y sabes que hay diferentes instrumentos y que los tenés que organizar de determinada forma. Primero para que vos sientas cierta energía o ciertas emociones y te guste de todas formas, de una forma emocional, de una forma intelectual también. Y en, bueno, para mí, en mi caso especial, sientes que puede trascender también. Que, o sea, eso para mí, romper la forma, digamos, o sea, si vos tocas punk, es punk, sí. Capaz que podés ir más allá con eso y después salen un montón de géneros como post-punk, hardcore punk, lo que sea. Y son transformaciones. Pero a mí lo que me interesa es como que buscarle otra vuelta más que sea tu música y sea eso y nada más, digamos. Hernán, sí. Digamos, y ahí me parece que está bueno esto de pensar también que esto de, en la medida en la que es producción propia ya es algo superador, ¿no? Sí, de una. Por eso digo que cada uno lleva sus cosas y sus cargas, y por más que también toques punk, va a pasar por tu filtro, va a salir y vas a ser vos, digamos, también. Exactamente. Y depende vos la dirección que le quieras dar. De ahí hay un montón de matices y cosas y gente que imita otra y después esto, cosas, pero... una de las bandas, ¿no?, que hemos escuchado mucho, Pez, bueno, fue denunciado el baterista. Sí, sí. Y la banda salió a bancarlo. Sí, sí. O sea, yo pensé ahí, qué pena, pues todos los discos de Minimal, de P, Minimal con Flopa, etcétera, se complica. Hay un montón hay un montón de cosas que saltan de ahí, que es desde la idolatría que pueden tener los fans de P, idealizar a un músico o un proyecto, y digamos, todos terminamos siendo seres humanos, digamos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, el abuso y la forma. O sea, todo lo. Leí notas y yo escucho Pez y tocamos con Pez, con ensamble acá en La Rioja. Tenía una forma de hacer las cosas que a mí me parecía muy válida, que ellos son independientes y no están con un sello, qué sé yo, grande, ni se los banca otra cosa. Siempre se bancaron la carrera ellos, ¿entendés? Y tienen como 30 discos, lo que sea. Entonces, dentro de esos parámetros, uno los respetaba. Existe un respeto, ¿no? Ahora eso se cayó por el piso, digamos, y no lo que se produce ahora y lo que está pasando dentro de las redes sociales. A veces hablo con mi compañero, con Natacha, con esto que hay, puede haber un linchamiento virtual tanto para las chicas y también la forma en cómo se responde a eso. Por ejemplo, todos están esperando cuál es la respuesta correcta, por ejemplo, de las bandas con respecto a los acusos de abuso. Está claro que se enterraron y está claro que abusaron, y que ellos mismos dijeron, después sacaron una nota en Rolling Stone, creo que era, bueno, sí, era una revista, sí. Diciendo que sí, que estaban, sí, en, sí, el hotel, que se llama Mina al hotel, ¿entendés? O sea, está muy claro, digamos. No hay que dar mucho vuelta. Vos que sos músico, que está. Yo veo que hay una cultura, que hay una cultura del viejo rock. El rock es un asco, digamos. Eso. O sea, es un asco. ¿Cómo la música, el viejo rock y el patriarcado? ¿Cómo se relaciona todo eso? Es eso, hay un montón. Es muy largo, chicos. Pero básicamente hay un patrón de imagen y hay un patrón de esto de idolatría y un coso que generan en muchas bandas o proyectos una cuestión de poder. O sea, tienen poder, claro. Como Cristian Aldana, por ejemplo. Lo condenaron a 20 años ahora. ¿Ya lo condenaron? Yo sí vi que iba a ser el juicio. Estaba procesado. Ya te lo confirmo. Bueno, el chico este de la ola que quería hacer chao, no sé qué. También dicen que volvió a tocar ahora, no sé qué. Bueno. Grabó disco nuevo. Bueno, y lo publicó cerca de diciembre de 2017. Es un abusador y abusadores hay. Y ustedes hablaron en el programa, como para hacer un paralelismo con el otro programa, de la cuestión del pacto machista. Sí. Y en el rock está muy claro Capusotto, loco. O sea, vean Capusotto, está todo claro. es el loco de Minita. Minita, que trasciende. Sí. Es el mismo chabón que hace una banda. O sea, ese que estaba aprendiendo a tocar guitarra para levantarse una minita, logró hacerse una banda y siguió pensando igual. Eso es lo que sucedió, digamos, eso es lo que sucedió. Y lamentablemente muchos, inclusive ídolos de algún momento, resultaron ser unos pomelos. El rock está lleno de pomelos. Y una cosita más que quería decir, como para cerrar el tema del rock, es que acá mucho en Los Viejos se da que recién ahora es como que se están viendo mujeres que tocan, ¿me entendés? Que sí, siempre han sido las antenas de vos sos corista, vos ahí abajo, así, ¿me entendés? Eve, que esa toca cosa. El bajo, una marva, y claro, bueno, sí. Eve toca... con nosotros, hay un montón de chicas que están tocando y ahora hay un movimiento de chicas, hay un movimiento de chicas que hace un festival que tocan todas chicas y están empezando a enseñarle a chicas de una edad muy chiquita a tocar rock en Buenos Aires. Pero bueno, enorme el tema, tendrían que dedicarle un programa entero a eso, nada más, al mundillo del rock, que tiene muchas cosas muy buenas, porque por ahí nos teñimos con lo del ser contestatario y qué sé yo, que tampoco son todos contestatarios. Para mí, el rock es evolucionario y es de vanguardia o no es. No es. Es de vanguardia y es evolucionario o no es. Sí, claro. Porque el rock ya murió y ya hay que hacer otra cosa. El rock muere todos los días. Nos vamos a dedicar unos minutos a escucharlo, Hernán, su música linda, y volvemos. Así está linda. Flyera. Maestro Yago con su música genial, Yago, Bueno, vamos a escucharlo, Hernán Ocampo, con su música también. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar a Hernán Ocampo, que bueno, acá nos tomó en la mitad del estudio más o menos, lleno de pedales, cables por todos lados, un mixer, una calculadora con potenciómetro y una computadora que lo está rompiendo todo. A ver, Hernán, contanos un poco sobre tu set. Bueno, recién toqué con lo que les había contado antes, que es, bueno, con la compu, con un software que me permite tocar de forma aleatoria, digamos, como les había contado, que tira, está en, digamos, en una armonía. Y bueno, después usé la guitarra procesada con efectos que... Bueno, estoy usando una lupera y estoy usando, no sé, a ver... Sí, a ver... Distorsiones, reverbs, delays, y un phaser también. Y bueno, en este caso usé algo que me permite que la guitarra vaya al revés. O sea, ajá, lo que toco sale, digamos, pero después se reproduce un feedback que es al revés. Es como que graba un sí, lo que, segmento lo, justamente y... lo segmento que toco lo reproduce al revés, a la inversa, digamos. Y veo que usas con mucha especialidad, industria nacional también. También, sí. Uso, bueno, estoy usando un pedal Alcun, que es de unos amigos que son de Buenos Aires, que hacen pedales. También el Hummingbird, que es un reverb que uso bastante, que es el que le da por ahí esa espacialidad que estoy usando ahora. Y el otro, que es una copia de un Fender Blender, se llama, que es un fuzz que se hacía en los años 60, que se tocaban, con el que empezaron a tocar gente, esa gente que no se hace más el pedal. Creo que lo volvieron a hacer recién este año o algo así, me contaron. Pero este es como alguien, hay un chico de La Plata que, no me acuerdo, Vitroxul se llaman los pedales, hizo los reprodujo y ha pedido. Ahora en Argentina hay lugares donde vos pedís tus instrumentos o tus procesadores de efectos o pedales a medida. Se le dicen de boutique. Buenísimo los datos que estás tirando también, sí, sí, para fomentar la industria nacional. En está relación. Full. Hay un lugar, sí, sí, que se llama, en Buenos Aires, que se llama Espacio NAC, donde están casi todos los que producen este tipo de cosas. Guitarras también. Veo que, me parece, en una interpretación mía, que en tu música, la que estás generando actualmente, trabajar con los delay y con las modulaciones, sí, es algo importante. Sí, son medios de expresión, yo lo veo así. A mí si me deja por ahí con la guitarra pelada, te voy a tocar pocas cosas, pero tengo temas así, pero es como que te introduce hacia otro mundo y te abre un poco más las posibilidades sonoras, sobre todo, sonoras. O sea, cambiar de que una guitarra suene como una guitarra, por ejemplo, que eso a mí me parece súper interesante. O también afinar, hay un montón de cosas, ¿no? Afinar la guitarra tan baja que suena de otra forma y después la procesás y no sabes qué carajo es. Que eso, hay muchos artistas que hacen eso. Música acusmática se llama, por ejemplo, o también estoy usando un grabador de mano de tipo reportero, con el que pregrabo cosas mías y las reproduzco y las mezclo con lo que estoy tocando en vivo. Y este, en especial, lo que tiene un pitch, se llama, que es algo con el que cambio la tonalidad y la velocidad a la vez de lo que se está reproduciendo en el cassette. Es un grabador similar, un grabador al Walkman. Es un Walkman, digamos, claro, pero es el que usaban los reporteros de antes, digamos. Claro. Entonces, en el cassette yo produzco, grabo cosas y después reproduzco en determinados lugares que considero que van, ponele. Entonces el cassette también está como un poco en puerta, o sea, lo que sigue después de la eso. La cinta también, la cinta, ¿no? El sonido de cinta también tiene su historia, que en este caso yo lo uso contra la guitarra, usando el micrófono de la guitarra. Entonces pasa por los procesadores también lo que suena acá. Y bueno, para mí es una herramienta nueva que del año pasado lo estoy usando, que... Si bien viste que te contaba que antes usaba un cassette, que si yo hacíamos este tipo de cosas, pero como que después te olvidás con lo de la computadora. Pero ahora estoy retornando a esto porque me parece un elemento más dentro de lo que uno toca solo, porque si no tocas solo con la guitarra o con el sinte. Digo, y Hernán, escuchaba yo atentamente y digamos el horizonte es muy amplio, ¿no? Sí. A la hora de veía los recursos, veía eso, que el aparato que parece un Goldman, vos lo decías, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? ¿Esto? Esto es un... Sí, un, es como un Walkman de reportero, digamos. Ah, reproducción de, digo, la posibilidad de ir introduciendo, sí, recursos nuevos, y eso también te da la, sí, posibilidad de pensar en mirá, no hay límite, digamos, ¿no? Claro, que exactamente. Chiquito, ¿no? Bueno, hay un tema con lo de los, con lo que no hay límite. Esto es, para mí es volver a lo viejo, en realidad. O yo soy bastante precario, porque podría ser como unos productores que hacen ahora, que tienen... todas las cosas de DJ o samplean sonidos, digamos, y los reproducen ahí al toque tocando botones, que eso también me gusta, ojalá tuviera, claro, un coso de eso, pero son carísimos. Pero esto es otra cosa, también uso un piezo eléctrico que no sé, no lo saqué ahora, pero que bueno, la última vez que toqué me lo puse en el corazón y empezó a salir el ritmo de mi corazón, y arriba de eso empecé a tocar. Y un piezo eléctrico es un micrófono, digamos, el principio de un micrófono es una chapita que solda de negativo positivo, le pone un plug y suena como, es como los estetoscopios, digamos. Claro, digamos lo que suena, nada más que está, toma es el ritmo eléctrico cardíaco. Toma el ritmo cardíaco, yo lo paso por el pelo, lo que sea. Está bueno para tomar texturas, sonidos que no tiene otra forma, y lo usan muchísimo un músico, artista sonoro, John Cage. Bueno, pues John Cage, la gente que no conoce John Cage por ahí, es un músico que de los 50 es el que viene, apareció en la televisión tocando música con ollas y pavas que sonaban hervidas, y estaba todo cronometrado de una forma que era una composición, nada más que no estaba hecho con instrumentos tradicionales. Y bueno, desde ahí hasta acá hubo infinitas posibilidades de la música. En, digamos, ese sentido, yo tengo una consulta, digamos, como, digamos, esta cuestión de lo que se denomina apropiación cultural, en relación a lo que, digamos, se está denunciando a veces, de estas modas también que hablábamos antes, en relación a, digamos, tomar música originaria, ¿no? Y, uh-huh, y bueno, y con eso ir rehaciendo también. Pero creo que también, por otro lado, se puede ser tomado como una apropiación cultural de estas nuevas generaciones. Sí, sí. De hecho, es hasta un mensaje político agarrar un teclado, desmenuzar lo que se hace, se llama circuit bending. Sí. ¿Vos tenés uno allí en una calculadora? No, eso en realidad es una máquina de ritmo que recién no anduvo, no sé por qué le pasó, pero bien, iba a seguir, pero no pasa nada. Que es degenerar un instrumento, ¿entendés? O sea, es como que desnudarlo, vos te dicen, ¿no? Desnudarlo, es como que te dicen, mira, esto es un teclado y se usa así, usalo. Y vos venís, no, yo lo voy a abrir y lo voy a tergiversar y lo voy a hacer esto y va a sonar como se me cante el pingo a mí. Entonces, eso es un hecho político, es decir, no voy a hacer lo que me ordena el... Con romper también estructuras. Claro, tiene que ver con términos de libertad. Tiene que ver ahí mismo, en la ejecución, en la forma de ejecutar también, o en faltarle respeto. En hacer tu instrumento también. Claro, en hacer tu instrumento también. En este caso, es como usé esto de instrumento y de hecho estaba tirando una melodía y un tono que varía con esto, en medio de toda esa bola. Pero, digo, todos los instrumentos se pueden usar como son, y está bueno, la gente que aprende música y que es súper zarpada. Y que conoce en profundidad, no sé, yo lo admiro muchísimo a Frank Zappa, que es un loco que hizo con la música cosas increíbles, inigualables, y re complejas, pero dentro de la música, con el lenguaje musical tradicional, pero revolvió todo, ¿entendés? Sí. Y lo hizo con eso, él no tuvo la necesidad de usar esto que uso yo, ponele. Esto para mí me es útil a mí y me sirve como expresión y lo uso para construir lo mío. Y yo no soy tan groso como es Frank Zappa para leer música, para componer y para hacer música para una orquesta gigante, ¿me entendés? Y además las expresiones políticas también de Zappa. Zappa es completísimo. Cada artista es único, ¿no? O sea, cada uno, sí, tiene lo suyo y tiene algo para exponer siempre. O sea, no hay dos en el mundo, ¿no? Menos que sea, no, por ahí hay muchos imitadores. Tenés, ¿cómo se llama este? Son tantos. Esta noche toca Pierre, ese, que le imita a los redondos. Dentro de la industria tenés muchas cosas. No va a comer otra igual. Claro, no, eso, claro. Bueno, eso es otro arte, bueno, la comida. O sea, vamos a la expresión de a que cada artista es propio, o sea, se tiene que sentir propio, ¿no? Seguramente, y también lleva cosas de sus raíces que por ahí la mete sin querer, sin estarlas pensando. Bueno, así con la música de Hernán. Vicente, ¿nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte y luego despedimos la noche también con los chicos. Vienen unos chicos, Leo y el Nico, que van a hacer un poquito de música también. Y bueno, gracias por todo. Voces. Thank you. Vicente, el Dani, que... noche. El Dani que ya se fue, que tenía que hacer sus cosas, creo que unos exámenes de corregir. No, ya creo que se fue una fiesta. Examen de corregir del profe. Sí. Bueno, man. Viernes a la noche, muchas gracias a todos los amigos que vinieron. Están llegando nuevos, se nos está acabando el tiempo y queríamos hacerle muchísimas preguntas, pero Leo, Nico, muchas gracias por venir al programa. Buenas noches a todos, muchas gracias a vos, Negro, por la invitación. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Los chicos son parte de un grupo lindo que se está escuchando hoy en día acá en La Rioja. Creo que hables vos, Leo, de eso. Bueno, nosotros somos parte de la banda Jam. Estamos juntos hace 2 años más o menos. Y hacemos, no sé cómo definirlo, porque para mí por ahí definir un género sería limitarnos en este momento como banda, así que qué sé yo, somos Jam y hacemos esto, y esto es lo que hacemos, no sabría cómo definirlo. El Jam. Exactamente. Bueno, Leo, vos que estás más cerca del tema de Romina, con el profesorado, que vos sos alumno, Anto. Se armó una asamblea también autoconvocada. Sí, autoconvocada por todos los estudiantes del profesorado. ¿Cómo lo vivieron ustedes, que están más de cerca ahí, llegando a clases ese día? Y fue más o menos crítico, digamos, porque yo tenía clase ese día a las 5 de la tarde y llegué y estaba toda la movida, estaba toda la gente, la calle cortada, no nos querían dejar pasar porque, bueno, querían que el profesorado también actúe y haga algo. Y bueno, fue un revuelo bastante grande. ¿Cómo fue la organización, digamos, en el que fue instantánea? ¿Cómo se vivió en el profesorado? Sí, eso fue lo más positivo porque fue, digamos, todos activaron de toque tan rápido que llegó a todo el profesorado. Entonces a los chicos se autoconvocaron y vinieron todos a la puerta, y ahí se fueron juntando más gente y ahí arrancaron para la plaza, fueron a la plaza a hacer, ahí iban a estar, a hacer una reunión todos juntos. Ahí convocaban más gente, o sea, más alumnos, más gente de afuera, para que todos se enteren. Como que lo vi muy muy unido, ¿no? al instituto, digamos, a toda la gente, a los chicos que ahora... Sí, pero comúnmente ya el ambiente es así, es como si fuese una gran familia. Todos nos cuidamos entre todos y como que al estar tan unidos fue todo muy rápido, entonces fuimos todos muy rápido y eso fue lo que demostró el compañerismo del otro. Buenísimo, buenísimo. El poder de la estudiante. Nico, ¿algo para aportar? Bueno, licenciado. Buenas noches. Futuro buenas licenciado, noches. Nico. Y sí, la verdad, como Leo, lo viví como Leo. Porque estuvo bueno que los estudiantes se manifestaran. Bueno, changos, nos quieren acompañar con una buena música y ya nos despedimos con ustedes. Sí, señor, no hay ningún Muchas problema. Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche. Vicente, a todos los amigos que nos acompañaron. Guille, Colacho, Hernán. Está Aldana también. Claro, vino Aldana, está Natacha. Un saludo, Merce. te quiero mucho. Mi referente ahí de programa, las picudas, aguante las picudas. Y manejando la nave, un aplauso para Yago acá, siempre lo hacemos renegar. Ahí lo hacemos renegar, pero sí, bueno, ahí vamos. Esto a paso agigantado, pero muchas gracias por venir, chicos, y bueno, gracias por la música que nos van a aportar. Gracias a ustedes por el lugar y espero que lo disfruten y la pasen bomba. Que estoy acá, debo notar, estás cansada de estar rodeada y no puedo vidiar. Ellos te quieren amar por formas que más hacen que cambies. Tal vez yo no quiera despertar, escaparme. No sabes qué hay atrás, pero te llaman, nos atrae. Ahora derríteme, los gigantes ya vienen a pasos agigantados, sueños conectados, pana. Tal vez ya no quiera despertar, escaparme. No sabes que hay atrás, pero nos llaman, nos atraen. Ya no quiera estar acá, escaparme. No sabes que hay atrás, pero te llama, nos atrae. Ya vienen a pasos agigantados, sueños conectados, pana. Esa canción es un cover de Usted Señale Melón, una banda mendocina que la está rompiendo en este momento. Una más, Nico. Una más le vamos a pedir a los chicos. Bueno, vamos a hacer otro cover, que es también de una banda de Mendoza, que se llama Perros on the Beach. Y bueno, espero que les guste. Ya no puedo más, ¿cómo te explico que te hago mal si no quiero verte llorar? Pero al final, cuando te estoy por besar, vos te pones a llorar y mis besos se ponen más frescos. Ya no puedo más, ¿cómo te explico que te hago mal si no quiero verte llorar, pero al final, cuando te estoy por besar, vos te pones a llorar y mis besos se ponen más frescos. ¿Hay tiempo para uno más? Uno, sí. Okay. Sí, sí, es un tema. Habilitaron uno más. Habilitaron uno más. Es un tema que por ahí. Medio privado. ¿Cómo se llama el tema? Toco solo. Yo toco solo bombo. Yo toco solo. ¿Te toca municipalidad? Sí. ¿Cómo? Exactamente, municipalidad. Ah, bueno. ¿Se puede o no? Radio Voces 87.7. El silencio se llenó de voces 87.7. Maldita municipalidad, otra vez no me dejan estar. Re loco en una fiesta. ¿Qué voy a hacer si no hay nada en esta puta ciudad? Me voy a matar, voy a romper el vidrio de capital, policía. Te portas muy mal. Ey, puto rata, rata culiada, yo te lo digo en la cara, te escupo la placa. Me tenés cansado porque siempre te llevas. Te llevas mi paraguas. Y no te doy cabida porque ya lo sé, sos un puto policía. Y además sos sortiva. Ah, ah, ah, ah. Y me pregunto qué voy a hacer si no hay nada en este maldito lugar. Me voy a matar. Muchísimas, muchísimas gracias. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Contra la corriente. Radio Voces. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voz.